Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No se trata de que de ser alarmista o no. Me temo de que se trata de hablar de lo que tenemos encima de la mesa. Y hablar de lo que tenemos encima de la mesa echando mano de los libros de historia. Y no de los libros de historia antigua, sino de los libros de historia recientes, de los más recientes. Una pena que hayamos llegado a este punto, pero me temo que es un punto de no retorno. Y voy a leeros algunas cositas que no os van a gustar. No os van a gustar nada. Y para leerlo, vamos a hablar de algo lejano. Las guerras yugoslavas. Las guerras yugoslavas fueron una serie de conflictos en el territorio de la antigua Yugoslavia. Y estas sucedieron entre el 91 y el 2001. En realidad son varios tipos de guerras. Guerras sucesivas que afectaron a las 6 exrepúblicas yugoslavas. Las guerras se caracterizaron por conflictos étnicos entre los pueblos de la ex Yugoslavia. Principalmente entre los serbios por un lado y los croatas, bosnios y albaneses por el otro. Aunque también en un principio entre bosnios y croatas en Bosnia-Herzegovina. El conflicto obedeció a causas políticas, económicas y culturales. Así como tensión religiosa y étnica. Hubo muchos detonantes, pero los principales fueron la abolición de la autonomía de Kosovo por Milosevic y sobre todo que los serbios de la región croata de Krajina declararon su separación de Croacia en el año 91, lo que llevó a Croacia y a Eslovenia a declarar unilateralmente su independencia y producir un efecto contagio en el resto de repúblicas yugoslavas. Debido al choque entre el nacionalismo serbio, Milosevic, y el croata, Tuđman, se degeneró en una guerra muy violenta. Meses después, el 15 de enero del 92, los países europeos de la Comunidad Europea y la Comunidad Internacional reconocen la independencia de Eslovenia y Croacia, provocando el fin de Yugoslavia. Estas guerras terminaron con gran parte de la ex Yugoslavia reducida a la pobreza, desorganización económica masiva e inestabilidad persistente en los territorios donde ocurrían las peores luchas. Las guerras fueron los conflictos más sangrientos en suelo europeo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, resultando en unas 130.000 a 200.000 muertes y millones más sacados de sus hogares. No sé si lo habéis oído bien. Resulta que, sí, es cierto, hubo religión de por medio, Hubo temas étnicos, económicos y políticos. Hubo un choque entre el nacionalismo serbio y el nacionalismo croata. Y el detonante fue una declaración unilateral de independencia. La declaración unilateral de independencia de Croacia y de Eslovenia. Y ese fue el detonante. Y cuando lees esto, se te ponen los pelos de punta. ¿Cómo se llegó a la guerra? Pues, bueno, había algunas causas que me resultan sumamente cercanas. Resulta que es un tema complejo. Hay muchos factores. Pero a principios de los 90, Croacia y Eslovenia pidieron una reestructuración de la federación con dos propuestas. La propuesta número uno era más autonomía para las repúblicas creando una confederación o avanzar a una comunidad de estados soberanos. ¿De verdad os suena esto de algo? La economía yugoslava, mientras tanto, estaba en un proceso crítico. Recesión, inflación. Mientras las ricas Eslovenia y Croacia tenían una renta per cápita de 7.000 y 4.000 dólares, estamos hablando del 90, y unos niveles de vida que superaban ampliamente las de las otras repúblicas. ¿Cómo se llega a esta guerra? Pues el gobierno federal en Belgrado rechazó una reforma del Estado. ¿Os suena esto de algo? Rajoy negándose a negociar. Y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, el 25 de junio Eslovenia y Croacia decretan su independencia de la Federación. Declaración unilateral de independencia. Al siguiente día, Belgrado movilizó el ejército federal contra Eslovenia. Tras algunos días de combates, una misión de la Comunidad Europea logró la retirada del ejército federal de Eslovenia a condición de que esta república y Croacia aplazaran su decisión de independencia por 3 meses. Y ahora me dices que no tiene nada que ver. Que los factores étnicos y religiosos pesaban mucho. ¿Vale? Claro que sí. Que estamos hablando de Yugoslavia. Que la realidad yugoslava era muy diferente. Pero dime de verdad, ¿no ves ningún punto en común? ¿Ni siquiera uno solo? Porque yo veo varios puntos en común. Una ensalada en la que aparecen políticos que tienen más valor que Rajoy. Una escalada en la que aparecen repúblicas que declaran su independencia. Declaración unilateral de independencia. Y esa declaración unilateral de independencia provoca la movilización del ejército. Hermano contra hermano. Un tema de riqueza. Provincias o repúblicas, mejor dicho, más ricas. Una petición de mayor autonomía, de reformar el tipo de Estado. Vaya despropósito. Y ahora dime que no ves nada parecido. Dime que no tiene nada que ver. Porque yo veo muchos puntos en común. Y esos puntos en común se están viendo ya. Me decía en el podcast anterior, el amigo Dani, que se le ponían los pelos de punta cuando oía hablar de fractura social. Y yo creo que ya es hora de que empecemos a hablar de fractura social. Vemos catalanes que ven con gran preocupación cómo hay españoles que insultan, que dicen barbaridades, el a por ellos, famoso y triste y lamentable y despreciable. ¿Cómo que a por ellos? ¿A por quiénes? ¿A por tus hermanos? ¿Es que son tus enemigos? ¿Es que vamos a la guerra? ¿A por ellos? Pues sí, amigos. El problema es que tenemos redes sociales. Y en las redes sociales, cualquiera puede opinar. En las redes sociales, cualquiera puede decir: visca Cataluña, muera España, que se vayan a la X. En las redes sociales, cualquiera puede decir que metamos al ejército, ya es hora, y aplaudir al ejército mientras desfila hacia Cataluña. A muchos les gustaría ver al ejército ir a Cataluña. Cuando salió una unidad de logística del ejército rumbo a Cataluña, algunos estaban como deseando que hubiera qué, maldita sea. ¿Que hubiera qué? ¿Que hubiera disparos? ¿Que mataran a la gente por la calle? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque es que no sabemos las consecuencias y lo que se puede desencadenar. Y lo que tú escribes en redes sociales provoca que un catalán lea: es que no nos quieren, es que esta gente nos odia. Y luego, cuando veas a un catalán por la calle, en un bar, y lo veas hablando en catalán, le digas: ¡hablad en español, ostras! ¡Que esto es España! Que él hable en lo que le dé la gana, como si quiere hablar en Klingon. Y lo mismo. Porque tenemos radicales en ambos bandos. Y a esto se le suma que la prensa no se fija en nada positivo. La prensa, lejos de tener un papel conciliador, es la principal agitadora. ¿Quién tiene interés en calentar los ánimos? La fractura social es un hecho. Es un hecho. Un amigo, lo he comentado, no he dicho su nombre, un andaluz que trabaja en Cataluña, me decía: yo estaba súper a gusto en Barcelona. Estaba a gusto. Ahora estoy tenso. ¿Y por qué está tenso? Y me decía: Converso, estoy tenso porque debo de tener cuidado qué digo y a quién lo digo. Así están las cosas, amigos. Y yo no soy derrotista, estoy siendo tremendamente pragmático. La ruptura social es un hecho, y todas las posibilidades que tengo por delante, que aparecen por delante, no son buenas. No son nada buenas. Opción 1. Declaración unilateral de independencia. El presidente de Cataluña se levanta y anuncia con alegría, con gozo, la República Catalana, seguido por la ovación de muchos que estaban deseando por fin ver aquel momento, a la vez que la preocupación de muchos, probablemente la mitad de la población catalana, que queden profundamente preocupados. Y radicales hay por todos lados. Y dentro de Cataluña hay radicales, como dentro de España. Y vendetas personales. Y revanchas. Y odios. Como en la guerra civil, que se aprovecharon los odios para señalar como comunista o nacional a aquel o a aquel y darle pasaporte. Esa es una opción. Hay otra opción. Lo que probablemente pase es que el gobierno catalán decida abrir un periodo de diálogo, básicamente esperando que el gobierno español mueva ficha y poniendo el balón en el tejado del gobierno español. Diciendo un poco, bueno, a ver, ¿qué propuestas tienen ellos? Y al odioso Mariano Rajoy, que pasará a la historia como un presidente vergonzoso, inútil, vago, incapaz, miedoso, timorato, inútil, un líder sin carisma y un político sin sentido de Estado. Y Rajoy dirá, ante ese periodo de gracia, ante esa espera a ver qué hacemos los demás, pues Rajoy dirá que ni hablar, que no hay diálogo y que el único diálogo es la Constitución de 1978. Y que si quieren modificar la Constitución, que sigan los cauces legales. El problema es que para seguir los cauces legales no solo habría que consultar a los catalanes, habría que consultar a los vascos, a los extremeños, a los gallegos, a los andaluces, a los valencianos, a todos. Y la respuesta sería no, no queremos que se vayan. ¿Y ahora qué? El balón volvería al tejado del independentismo. Así que volvemos al punto de partida. O hacen una declaración unilateral de independencia o el gobierno nacional, el gobierno español, accede a dialogar. ¿Pero dialogar para qué? Aquí solo hay un diálogo posible y la única salida posible en este atolladero en el que estamos es refundar el Estado español, refundar la Constitución. El problema que veo yo ahora es que nadie quiere dialogar. Y esto lo veo en mi propia familia. Y ahí es donde veo la fractura social. Una fractura social que es un diálogo de sordos. Un auténtico diálogo de sordos. Por un lado tenemos el argumentario del unionismo. Esto es la ley. La Constitución es la ley. Y tenemos que seguir la Constitución. Tenemos el argumentario del independentismo, quizá dividido en más opciones. La Constitución es antigua, yo no voté la Constitución, se puede cambiar. Y ese argumento lo entiendo el argumento de se puede cambiar. Lo que no entiendo el argumento es yo no voté la Constitución. Bueno, tú tampoco votaste el Código Penal. Y no te queda otra que seguir el Código Penal. Y si un policía te dice, oiga, es que usted está cometiendo una infracción, un delito o una falta. Pero señor agente, es que yo no voté el Código Penal. Da igual su opinión. Usted se sujeta al Código Penal. El argumento de no estoy de acuerdo con la ley es un argumento que no sirve de nada. Y lo siento mucho, amigos catalanes. Ahora, hay otra facción del independentismo que dice, vamos a cambiar la constitución, vamos a seguir los cauces legales. Esa es una opción respetuosa con las leyes. La cuestión es, ¿qué ocurre si siguiendo los cauces legales no encuentras salida ni encuentras el apoyo político? Amigos, la única salida a este conflicto, que es un conflicto que va a ir a más, porque los españoles somos... Bueno, los españoles son muy consecuentes con nuestros odios. Este conflicto solo tiene un escenario posible en el que las cosas salgan bien. Y es el escenario de refundar nuestro país, modificar la Constitución. En este conflicto, donde nadie quiere oír, todo el mundo solo quiere acusar, se produce una situación que es triste y dramática, a la vez que absurda. Os lo voy a decir, y sé que muchos no me vais a entender. Mirad, los catalanes no quieren irse. O lo voy a decir de forma aún más clara. Los independentistas no quieren irse. Bueno, sí es cierto que hay algunos independentistas que sí quieren irse, pero hay otros, la mayoría, la gente moderada, como mi amigo Dani, que entrevisté hace un rato, no quieren independencia, quieren otro tipo de autogobierno, ser una república, autonomía. Eso es lo que quieren. Os recuerdo lo que he leído. El conflicto se inició en los Balcanes con la abolición de la autonomía de Kosovo de Milosevic. Y sobre todo que los serbios de la región croata de Krajina declararon su separación de Croacia, lo que llevó a Croacia y a Eslovenia a declarar unilateralmente su independencia y producir un efecto contagio. Es lo mismo que va a pasar en España. Declaraciones unilaterales de independencia, presidentes que movilizan al ejército y efecto contagio en otras regiones del país. O dialogamos y hablamos de un escenario nuevo, o esto va a peor. Y lo bueno del asunto español, lo bueno del conflicto español, no es un conflicto catalán, es un conflicto español, es que aquí los vascos quieren seguir siendo españoles. Los catalanes quieren seguir siendo españoles. Pero lo que quieren es un marco normativo, un marco legal diferente, nuevo. Y la solución está al alcance. Solo hace falta una cosa: voluntad política. Si vosotros y yo nos dedicamos a animar al gobierno para que movilice al ejército, si nos dedicamos a animar a nuestros políticos para que apliquen la ley y cárcel y represión, esto va a ir a más. Esto va a ir a peor. Así de triste. Y yo entiendo las dos partes. Creo que he llegado a entender las dos partes, porque lo veo en mi familia. Romper la ley hace que muchos españoles se indignen y digan, si este tío declara unilateralmente la independencia, tiene que ir a la cárcel. Eso es legal. Pero es que antes de eso, habría que dialogar. Pero claro, muchos españoles lo que dicen, de dialogar, nada. Pero es que no nos queda otra que dialogar. Porque todos los escenarios posibles, si esto fuera como en la película Juegos de Guerra, donde el superordenador se dedica a jugar partidas de guerra termonuclear entre países, y después de calcular todos los escenarios se da cuenta de que todos los escenarios conducen a la aniquilación, pues aquí todos los escenarios conducen a mucho dolor, pérdida y heridas que van a durar generaciones. El único escenario posible es el escenario de modificar la Constitución. Un referéndum legal, pero un marco normativo nuevo. Y para eso hace falta altura política, sentido de Estado, capacidad de negocio, de negociar y de convocar a todos los partidos políticos. Mientras el Partido Popular se encierre en no, hay que, número uno, aplicar la ley, número dos, no negociar ni hablar. Entonces no tenemos nada. Mientras los independentistas se empeñen en saltarse la ley, lo único que van a provocar es una respuesta violenta del Estado. Y fijaos, a pesar de la manía que le tengo a Rajoy y la manía que le tengo a Puigdemont y a otros independentistas, me temo que los independentistas, a pesar de la bravuconada, creo que van a recular. Yo os recomiendo que miréis las crónicas que está haciendo Iñaki Gabilondo. Un tío que su proximidad a Zapatero nunca me ha entusiasmado, pero que me parece un tío brillante. Un tío con capacidad de ver claro qué es lo que está ocurriendo. Y él, en uno de los últimos vídeos que está haciendo en el diario El País, en el canal de YouTube del diario El País, dice que los independentistas, aunque no lo quieren reconocer, se dan cuenta que han metido la pata precipitándose y van a esperar diálogo. Así que, amigos, el escenario que tenemos es una triste desgracia, porque tenemos a un presidente que es un enano mental, Rajoy, que no tiene sentido de Estado y que no va a liderar uno de los cambios más importantes de la historia de España. Porque lo que están pidiendo los independentistas, el problema es que no dicen eso los independentistas, hablan de diálogo. ¿Diálogo para qué? ¿Para romper la Constitución? Yo creo que los independentistas tienen que explicarse bien. Pero son orgullosos. Son orgullosos como todos los movimientos independentistas. Y el problema es que no dicen, mira, si al final nos quedaríamos contentos con una forma legal, un Estado asociado, una República Federal, que nos permitiera tener nuestro pequeño Estado, pero a su vez ser parte de España. La situación es complicada porque aquí se mezclan varios deseos y varios escenarios. Por un lado tenemos a catalanes que quieren la independencia, a catalanes que no son independentistas, pero quisieran que cambiara la relación de Cataluña dentro del Estado español. Tenemos a políticos corruptos que lo que quieren de verdad no es la independencia, lo que quieren de verdad es no tener a la Fiscalía Anticorrupción Española. Lo que ocurre es que esta posibilidad, la posibilidad de modificar la Constitución y de llegar a un Estado español nuevo, federal seguramente, me parece que no va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque no veo a gente capaz de hacerlo. Quizás El único capaz de hacerlo podría ser un Albert Rivera. Lo que yo no sé qué piensa Albert Rivera sobre modificar la Constitución. Porque lo veo mucho pedir elecciones generales, pedir elecciones autonómicas y aplicar el artículo 155. Y ese no es el camino. Por otro lado, tenemos a gente que está diciendo, bueno, ¿dialogar de qué? ¿Dialogar para dar una independencia así? ¿Qué es lo que quieren los independentistas? ¿Una independencia a cualquier precio? Amigos, la verdad es que el panorama es bastante preocupante, bastante triste. Y la posibilidad entre un millón, que es la posibilidad de cambiar la Constitución, se me antoja muy complicada. Pero muy complicada. Lo que sí que veo es un escenario en el que nadie hace nada. Un escenario rajoyesco. Es decir, Rajoy se niega a sentarse y hablar de nada. Los independentistas, en un esfuerzo colosal, ponen el balón en el tejado de Rajoy. Quizás temerosos de que más empresas sigan saliendo de Cataluña. Y quizás porque a pesar de la propaganda catalana, y esto lo decía Dani, ¿no? En los medios catalanes citan, por supuesto, citan a quienes les interesa. No, porque un premio Nobel ha dicho que el Estado es viable, claro. Yo he leído de todo. Y sí, es cierto que a largo plazo sea viable. Pero esperan a Cataluña y a España años muy malos, pero muy malos. Cataluña no solo es una región rica, es una región rica de las que más aporta. No es la única que más aporta. Hay otras comunidades que aportan más de lo que reciben. No es la única. Lo que ocurre es que la salida de Cataluña perjudicará a España y también perjudicará a Cataluña. Sin las ayudas del Fondo Social Europeo, con aranceles, fuera de la zona euro, se pongan como se pongan, viene un escenario económicamente dañino. Pero ese escenario no es el que más me preocupa, porque hay situaciones peores que vienen después. Y sabéis que esas situaciones no son ni más ni menos que la fractura social se va a hacer mayor. El escenario más posible es el del inmovilismo. Rajoy no negocia, no habla, el Estado no se cambia. Aparte de esto, dentro del Partido Popular se están produciendo movimientos para sacar a Rajoy y poner a alguien con mucho más autoritario. Y ese escenario no me gusta nada. Porque el escenario en el que no pasa nada alberga una posibilidad. La posibilidad de que los independentistas decidan, bueno, tampoco vamos a liarla. No nos interesa, las empresas están saliendo, estamos fuera de la Unión Europea, no tenemos el apoyo del 100% de los catalanes, ni siquiera del 60% ni del 70% de los catalanes, así que nos quedamos a regañadientes. Y este es el escenario que yo sospecho que va a ocurrir, un escenario en el que se quedan a regañadientes. Mientras tanto, el odio sigue calentándose a fuego lento. Mientras tanto, el rencor de los catalanes sigue aumentando por las acciones policiales que no entienden, porque no las entienden, porque solo las ven como lo que son, gente pacífica recibiendo palos. Así lo ven ellos. Ellos, como lo perciben, no es como lo percibimos el resto de España. Para ellos es una violencia absurda y sin sentido. Palos a gente normal y corriente. Que sí, que iban a votar. Que sí, que el referéndum no era legal. Pero que en ningún caso fue proporcional. La violencia policial fue absurdamente desproporcionada. Mientras tanto, el resto de España dice, se lo merecen. Porque eso es lo que piensa el resto de España. Se lo merecen. Era ilegal no haber ido. Y aquí se produce la fractura. Acordaos, en los años que vienen, la fractura se va a reducir a eso. A la torpe, estúpida, imbécil, homicida decisión de Mariano Rajoy de mandar a policías para hacer nada, porque no han hecho nada y lo que han hecho no sirve para nada. No impidieron el referéndum. El efecto del trabajo de la policía no sirvió para nada, nada más que para crear odio fraternal. Así que lo que nos queda es un escenario de odio. Catalanes que siguen pensando que no les quieren, por supuesto, con los medios nacionalistas metiendo el dedo en la herida. Y una España a la que le dijeron que sacar bandera y que sentirte orgulloso de tu país era de franquistas y de ultraderechistas, y que por fin los españoles sentíamos el deseo de sentirnos orgullosos de nuestro país, más allá del fútbol, y acabamos de empezar a sacar banderas, pero hemos sacado las banderas en el momento equivocado. Si las banderas que sacamos en las manifestaciones son banderas generosas de conciliación, sí. Yo, si fuera una manifestación en favor de la unidad de España, iría con una bandera española por un lado y por el otro lado por una señera. Para decir precisamente eso. Esta no es una bandera de la división ni de la imposición, sino es una bandera de la conciliación. Una bandera que une a Cataluña y a España. Pero mucho me temo que mientras tanto los catalanes ven esas manifestaciones en favor de la unidad como un acto de fuerza y de imposición, como una especie de acto de invasión y no de conciliación. La cosa se va a poner peor. Se va a poner peor hasta el punto en el que a los catalanes les dé miedo salir de Cataluña. Y a los no catalanes les dé miedo visitar Cataluña. Se va a poner peor porque van a crecer las pequeñas acciones de imbéciles radicales, tanto de un lado como de otro, que se dediquen a provocar peleas, palizas, a quemar negocios. Y mientras tanto, todas las televisiones estarán magnificando pequeños actos de violencia. Como si todos los catalanes se dedicaran a quemar negocios o a hacer pintadas con esvásticas a negocios de no nacionalistas, diciendo, mirad, así son los independentistas, unos nazis. Dani dice, esos radicales son una minoría. Y yo creo a Dani. Pero eso no es lo que vende la televisión. Así que la decisión que he tomado en Vidas en Red es la que os digo ahora. Hay que pensar a medio y a largo plazo. Hay que pensar a medio y a largo plazo y empezar a tomar decisiones ahora. Decisiones en favor de la conciliación nacional. Los catalanes no son nuestros enemigos. Pero como ahora mismo somos como un matrimonio en el que la comunicación no funciona y todo se interpreta mal. Cuando alguien dice buenos días, parece que está jurándole la muerte al otro. Y así somos. Ahora mismo la comunicación está tan deteriorada que cualquier gesto, aunque sea benévolo, se interpreta mal. Y por supuesto hay gestos malignos. Y esos se amplifican. La televisión catalana amplifica los gestos malignos. Si un idiota del PP dice algo, se va a amplificar y va a salir en primera plana. Para que todos los catalanes digan, madre mía, así es como nos quieren en España. Y viceversa. Cuando un catalán haga una manifestación o digan Roma no paga traidores, como dice la CUP, todo esto se va a amplificar y va a ser un gran titular en el periódico que se comentará en las televisiones. Y así vamos añadiendo fuego al fuego. Yo sinceramente lo creo y lo digo así. Ahora mismo, amigos, todo está perdido. La fractura social es un hecho y las acciones de violencia van a ir produciéndose cada vez más. Los bandidos, los radicales, van a tomar la delantera y todo el mundo va a tener en su haber muertos, heridos, agredidos. ¿Cómo podemos parar esto? Pues la única forma de pararlo es empezar a hablar de reconciliación. Que no sean los radicales los que escriban la narrativa de este conflicto, sino los moderados. Los que buscamos la conciliación. Ahora mismo en España, cualquier llamamiento al diálogo se interpreta en esta deteriorada y disfuncional relación como un llamamiento a romper la legalidad. Así lo recibimos nosotros, catalanes que me escucháis. Cuando se habla de diálogo, el resto de España piensa, vamos a romper la legalidad, vamos a hacer con las leyes cualquier cosa, vamos a faltar el respeto a las leyes. Pero eso no es. Ojalá que algún partido político escuchara este podcast. Porque la tarea que tienen los políticos es una tarea de envergadura. La transición se queda pequeña en comparación con el trabajo que los políticos tienen por delante. Cambiar completamente España. Y hacerlo de tal manera que no sea una chapuza como la transición que dure 30, 40, 50 años, sino que dure mucho, pero muchos años. Te lo vuelvo a pedir de todo corazón. No agites las aguas, no eches leña al fuego. Ya está bien. Porque de las palabras se pasa a las acciones. Hoy es un insulto. Los catalanes son tanto, los españoles son tanto. Mañana es una pintada. Luego un comentario en el bar, en el metro. Y luego una paliza. La fractura social no es simplemente dos personas que no se hablan. La fractura social son dos personas que se odian. Es un argumento en el que se demoniza al enemigo y se le priva de cualquier cualidad humana para que así matarlo mentalmente, verbalmente, argumentalmente e incluso físicamente sea mucho más fácil. Estoy muy preocupado. Porque solo veo un escenario donde salgan las cosas bien. Pero no veo a ningún político con voluntad de llevar a cabo esos cambios que podrían terminar bien con las cosas. Y todo pasa como diría Noam Chomsky. El lenguaje. ¿Qué poder tan grande tiene el lenguaje? Poder para cambiar ideas, para reconciliar o para enemistar. Utilicemos sabiamente el lenguaje, moderadamente el lenguaje. Porque si seguimos enzarzados, lo siguiente será balcanización. Leed en la Wikipedia guerras yugoslavas. Se os van a poner los pelos de punta. Amigos, esto es Vidas en Red, yo soy Converso. Y este es un podcast, pues, de todos los 15 años de Vidas en Red, pues seguramente el más difícil, el más grave y el más complicado. Hasta siempre.